couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh, well, it's all for a reason. Whatever reason, we have to go on. Oh, oh, oh. I just want you to know I think you're beautiful. Canción del dúo Alessi, los hermanos Alessi, el tema All for a Reason, todo por una razón. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un tema de la década de los años 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, una fecha como hoy, estamos a 2 de julio del año 2024. Bueno, en una fecha como hoy, pero hace dos años, 2 de julio del año 2022, Harry Styles ocupa el puesto número 1 en el Reino Unido con su tercer álbum, Harry's House. Este álbum se destacó que... El álbum ayudó a generar un aumento de 4 mil millones de libras esterlinas en los ingresos por exportaciones de música del Reino Unido y el nivel más alto de ventas de vinilos desde 1990. Además de Acid Was, que encabezó las listas, otras tres canciones del álbum alcanzaron el top 10 en el listado Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Esto convirtió a Harry Styles en el primer solista británico en lograr esto, y entre todos los actos británicos se unió a The Beatles, quienes lograron la hazaña en 1964. Hace dos años sucedió y ese álbum tiene esta canción que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, el tema Acid Was. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Harry, we wanna say goodnight to you. supposed to know that you're well. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When the en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Chicago, you're a hard habit to break. Eres un hábito difícil de dejar. An Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 2 de julio, lo que sucedió en la música, se los comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. 2 de julio del año 2007, Ty Jarrett, el letrista que escribió la letra de la canción Unchained Melody o Melodía Desencadenada, murió en su casa de Westport, en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos, a los 99 años. Eso fue en una fecha como esta, 2 de julio del año 2007. La canción Unchained Melody, que no incluye la palabra Unchained en su letra, ha sido grabada más de 300 veces. Jarrett coescribió la canción con el compositor de cine Alex North para la película carcelaria Unchained, es decir, Desencadenado, del año 1965, La versión de 1965, la de los Righteous Brothers, fue producida por Phil Spector. Vamos con esa versión, una de las 300 versiones aproximadamente que se han grabado de la canción Unchained Melody, de la cual el letrista Jarrett falleció en una fecha como esta, el 2 de julio del año 2007. Falleció en su casa de Connecticut a los 99 años. Aquí está esa canción. La escuchan en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. Time. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Baby, be with myself in center, clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. De su paso triunfal por The Black Eyed Peas, la vocalista Fergie lanzó su propio álbum The Duchess, y de ese álbum se extrajo esta buena canción, Big Girls Don't Cry, las chicas grandes no lloran. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 2 de julio es la fecha que les vamos a comentar un hecho importante que sucedió en la música. Del año 2005, Bryan Adams y las estrellas musicales más importantes del mundo se unieron en conciertos en todo el universo para presionar a los líderes políticos antes de la cumbre del G8 para abordar la pobreza en África. Conciertos en 10 ciudades, incluidas Londres, Filadelfia, París, Berlín, Johannesburgo, Roma y Moscú, ante cientos de miles de personas. Una audiencia televisiva de varios cientos de millones vio los conciertos. En Londres actuaron Pink Floyd, The Who, Madonna, U2, Coldplay, Sting, The Scissor Sisters, King,